de repente nadie sabe lo que nos sucede y que pueda Dios hablar, ¿no? Él que sí sabe todas las cosas. Dice que Él apenas está tu pensamiento y Él ya sabe todo lo que te está sucediendo. Por eso hoy estamos delante de la presencia de Dios. Yo quisiera con ustedes compartir una palabra que está en Lucas 7, versículo 36. Acá hay una historia muy linda en cual un hombre invita a Jesús a estar en su casa. ¿Ustedes se llegan a imaginar poder estar, haber estado en aquellos tiempos cuando estaba Jesús entre los hombres, de poder sentarse a la mesa con el mismo Jesús, invitarlo a comer? Yo pienso que nosotros podríamos hacer cosas, no sé, algo notorio, algo diferente, porque me pongo a pensar sencillamente que cuando nosotros esperamos alguna persona que nos agrada, una amistad, o alguien que hace mucho que no lo vemos, o alguien que realmente es importante en nuestra vida, y cuanto más en nuestro corazón, ¿verdad? A veces un familiar de mucho tiempo que no lo vemos, en fin, podríamos poner cualquier tipo de personaje ahí en cual tú tienes la gran posibilidad de sentarlo a la mesa de tu casa. ¿Y cómo lo serviríamos? Le daríamos lo mejor, ¿verdad? Imagínense en esto que dice acá. Dice que uno de los fariseos eran aquellos que estudiaban la palabra de Dios, que hoy nosotros los vemos, que son como los rabinos, ¿vieron esos que tienen como un gorrito arriba? Ellos son judíos, son ortodoxos. Se le dice ortodoxo justamente porque su creencia es totalmente en Jehová. Ellos no tienen a Jesús como el Señor de su vida. Es algo increíble e impresionante, porque en el propio Israel, a no ser que sean mesiánicos, ellos no tienen a Jesús como el Señor de su vida, ni siquiera lo tienen como que es el Mesías. En este tiempo sucede eso. Fíjense en que, si será tremendo que usted llegue a Israel y son muy pocas las personas que hablan de Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo? Dios es un Dios de Israel, ¿sí? Es Dios de Israel. Pero no habla solamente por el país de Israel, sino que habla que es un Dios de Israel justamente por Jacob, por la descendencia de Jacob, en cual es, él es israelita. Por eso también dice la palabra de Dios, no todos son israelitas. O sea, que no porque tú nazcas bajo la bandera de Israel, tú eres una israelita de aquellos en cual el Señor viene a buscar. Así que será tremendo en aquellos días. Jesús se presentaba delante de aquellos fariseos y les decía, no me reciben a mí, no me reciben a mí, pues al que viene mentiroso, o sea que va a ser aquel que se va a llamar el Mesías, que van a creer que es realmente el poderoso que ellos esperan, ese se va a sentar en el templo de Salomón, en cual ya empezaron a edificarlo. Es algo muy tremendo esto, porque ya están quedando prácticamente, estamos en el final de los tiempos y de las señales. Así que por lo consiguiente ellos van a, se va a sentar el anticristo en Israel y ellos van a creer que ese es el Mesías, pues él va a ser tremendas señales e inclusive va a obligar a la marca, que va a ser un chip en la mano derecha o en la frente. Ya hoy ya se está preparando, inclusive hasta las cédulas uruguayas, nos encontramos que tiene un chip en el costado, aún está sin uso, pero el próxima cédula ya dijeron que tampoco va a venir, que ese chip es solamente, va a ser introducido en la mano derecha o en la frente, y ustedes van a estar trabajando, van a estar empresarios, y todas las personas van a ofrecerle esa marca en cual dicen que nadie va a poder comprar ni vender ni hacer nada si no tiene esa marca. Eso por lo consiguiente es que cuando usted pasa por un supermercado, por ejemplo, para que usted tenga una idea, usted pasa y chifla eso ahí y ahí le marca todos sus datos y todas sus cosas, sabe cuánto gana, qué es lo que ha comprado, dónde está, qué es lo que viste. O sea, usted va a estar totalmente codificado. Y eso no va a faltar mucho tiempo. ya se está preparando, inclusive ahora, hasta en los tickets alimenticios ya están haciendo todo, tarjeteando todo, preparando para codificar al ser humano en todas sus áreas. Ellos van a decir, cuando digan paz y seguridad, es justamente cuando se van a tratar de poner la marca a todas las personas de la Tierra. Ya los poderosos más grandes se estuvieron reuniendo hace poco, son los 20 más poderosos del mundo que los recibió Obama, tanto él justamente porque es parte de los Illuminati, en cual tiene sus 33 grados, es uno de los mayores. Después tenemos acá en el Uruguay, que tenemos al presidente, nuestro presidente de esta tierra, uruguaya, que es Tabaré Vázquez, en cual él también tiene grado 33. Por eso a él lo pusieron en ellos, también está incorporado Tabaré Vázquez dentro de los grandes, de los Illuminati. Va a suceder de que se va a presentar primero los religiosos, que los religiosos son los que van a juntar, se llama ecumenismo. Quiero explicar esto un poquito para que ustedes entiendan el gran grado que hay en este tiempo de entender de la situación en cual está todo esto. Esto está mucho más difícil de lo que ustedes creen, está mucho más cerca a Cristo de lo que ustedes creen, justamente porque dijo el Señor que iban a haber señales. Las señales serán de que un religioso va a juntar a todas las diferentes religiones. Y hoy lo tenemos muy claro a través del Papa. El Papa está juntando todas las religiones, los hindúes, los musulmanes, los todo, porque dice que todo es lo mismo. La Biblia no habla que todo es lo mismo. La Biblia dice que solamente hay un camino y es Jesús. Yo soy el camino al Padre. Y nadie verá al Padre si no es... Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Acá estamos mirando. Y dice la palabra de Dios que sí, solamente por el Hijo se llega al Padre. Por lo consiguiente, hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos la parte religiosa a través del Papa juntando a todas las religiones. Pues nosotros no somos una religión. El Evangelio es una relación con Cristo en tu corazón y más nada. Él no habita. ¿A ustedes les parece cuando nosotros decimos yo voy a la casa de Dios? ¿A ustedes les parece que Dios puede habitar en este lugar? No habita en casa hecha por manos de hombre, pues su estrado es en la tierra y todo su gobierno es todo lo celestial. El Señor usted no lo puede acorralar ni encerrar en ninguna pared. No hay nada ni nadie que pueda encerrar a Dios en eso. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, por lo consiguiente, Él tiene una relación directa, el Espíritu Santo, en tu corazón, teniendo a Jesús como el Señor de tu vida. Así que nosotros, ya sabiendo que tenemos un solo Dios y un solo mediador, que es Jesús, entre el hombre y Dios, no necesitamos absolutamente nada hecho por mano de hombre que se parezca a hombre o a mujer o a cualquier cosa terrenal o cualquier cosa del mar. Nada se necesita. No se necesita absolutamente nada. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía y quien hoy es nuestro consuelo. Es el que nos da la esperanza y toda la salida de tentaciones y de cosas. Pero seguimos teniendo un Dios poderoso, en cual ese Dios es el que hoy nos da aliento, esperanza, y muchas veces entre nosotros nos encontramos con enfermedades, con problemas, que el enemigo no para de estar alrededor como león rugiente en esta tierra para ver a quién puede devorar. Entonces muchas veces nosotros venimos al Señor, a nuestro Padre, para que Él nos pueda dar esa sanidad, aunque sea esa sanidad que es momentánea, porque en esta tierra un día partimos y nos vamos a encontrar justamente con Él si es que tienes a Cristo en tu corazón como Señor de tu vida. Esa palabra Señor, cuando tú lo tienes como Señor, es tu dueño. Quiere decir que ya no puedes tener a nadie que pueda haber sustitutos. Vamos a nombrar sustitutos que nosotros nos podemos ir viendo más el panorama de cuáles son los sustitutos que vamos tomando en esta tierra, creyendo que son de parte de Dios y no son de parte de Dios. Escuchen con mucha claridad esto. No hay ningún muñeco de yeso con ojos que te vea, que tiene boca, no te habla, tiene orejas, oídos y no te escucha. ¿Es algo hecho por la mano del hombre, sí o no? Cuando uno hace una estatua, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Dios o el hombre? Lo hace el hombre. Nada que hace el hombre es digno de adoración. Eso es pecado. El segundo mandamiento dice, no te inclines siquiera a ninguna imagen semejante a hombre, ni a mujer, ni nada, porque yo soy un Dios celoso, un Dios que te cela fervientemente, que soy tu padre y que no quiero que adores a nadie, ni a nada, y que no le digas padre a nadie, porque yo soy tu padre. Ese es el evangelio que se predica. Y ese es el evangelio que el Señor nos ruega a través de los hombres para que se predique este evangelio con esta sencillez. Por eso hoy empezamos a hablar un poquito de eso para ponernos en una órbita de entender quién era este fariseo. Era uno que no creía en Jesucristo. Más lo invita a la casa para tratar de ver, de encontrarle alguna cosa para que él quedara, dejarlo en evidencia como que él realmente no era un Dios. Pero fíjense que Jesucristo perdonaba pecados. Lo dice él, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Le hablaba que perdonaba pecados. La palabra de Dios dice claramente que Dios solamente perdona pecados. Entonces, ¿quién era Jesús? Era el Dios mismo personificado entre nosotros. Hasta que fue llevado y está a la diestra de Dios Padre. Eso es un poco que a veces nos entreveran. Tal vez como hay cosas que nos pueden entreverar. Por ejemplo, si es el Hijo, ¿cómo es el Padre? ¿Vieron? ¿Cómo es que si es Hijo y Él mismo oraba a su Padre, Él es Dios? ¿No son preguntas buenas? ¿No son preguntas que uno realmente necesita tener una expresión clara sobre eso? Miren qué sencillo. Jesucristo fue nacido hombre en la tierra para ser en apariencia como nosotros, en la misma semejanza de cuerpo, con las mismas necesidades. Tenía hambre, necesitaba ir al baño, tenía deseos, tenía todo igual que tú y que yo. Pero era necesario que naciera varón, que naciera ese varón en representación de la raza humana, para que Él pudiera morir por nuestros pecados. Quiere decir que si Dios preparó a aquella virgen, que era María, una jovencita de 16, 17 años se calcula, que no tenía ella la más mínima idea de lo que le estaba sucediendo, entonces era una muchacha virgen, en cual era necesario que el Espíritu Santo pusiera al mismo Jesús dentro de su vientre, para que naciera este varón, pero que naciera de virgen, o sea que rompiera la matriz, porque no era de fornicación. No era que Jesús nació por relaciones sexuales. ¿Entendemos? Entonces, desde el comienzo, desde el principio mismo, era necesario que ese varón naciera puro, limpio. Y ahí comienza todas las cosas. Cuando Jesús termina su ministerio en la tierra, era necesario que Él se volviera a unir a la Trinidad, en cual nosotros creemos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Las tres cosas forman a Dios. En 1 Juan 5:7 dice, el Espíritu, el Verbo y el Padre, una sola cosa son. un Dios. ¿Entienden? ¿Cómo es el tema este? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Es un pantallazo de entender de que Jesús es el único mediador y nosotros no debemos ni podemos aceptar nadie que se ponga en medio pidiéndole al Padre. Nosotros no podemos pedirle a María, porque María ha sido una jovencita, después fue una mujer y murió como vamos a morir nosotros, y también está esperando el Señor. Ella fue un vaso de barro usado por Dios, y bienaventurada María que tuvo ese gran privilegio, pero ella no es la madre de Dios, fue la madre de Jesucristo, que él sí era Dios, y vamos a decir, pero si no era la madre de Dios, no, fue la madre de Jesús, y Jesús vino en representación de Dios, siendo él mismo, habiendo dejado aquella deidad para nacer como hombre, para estar entre los hombres. Yo una vuelta hice un cuentito muy corto en cual nosotros podemos entender con más claridad el tema de lo de Jesús. Dice que había un hombre que tenía un galpón muy grande lleno de trigo, semillas diferentes, y había un montón de palomas y todos los árboles y en los cables y todo, veía que había un montón de palomas, pero el hombre tenía un galpón tan grande, tan grande, tan grande, que cuando abrió la puerta de golpe le dijo, vengan palomas. Las palomas que hicieron se asustaron y se fueron. Y él salió ahí y dijo, ¿cómo puedo hacer yo para alimentarlas a esta paloma? Porque se asustan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si el hombre viera a Dios, moriría. Entonces dice que este hombre pensó y dijo, ya sé, me convierto en paloma. Y entonces ellas no se van a asustar porque yo soy una paloma más. Entonces se hace paloma y se queda ahí en el árbol con todo abierto, y una vez que él puede conversar con ellos, les invita a todas las palomas a venir a comer. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios se hizo hombre para estar entre los hombres, y él era la luz del mundo, y la luz vino a los hombres, y los hombres así tuvieron la vida, aquellos que aceptaron esa luz. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo? Se transformó. Dios mismo se transformó en hombre para poder estar entre los hombres. Una vez que ascendió, envió el Espíritu Santo, que nos enseña todas estas cosas que les estamos explicando. Así que ahora tú también ya lo sabes. Así que bien, vamos a ir directamente a esto, para dos puntos nada más tocar. Este fariseo, que ahora sí ya sabemos bien perfectamente, que viene a ser como si fuera un ortodoxo de hoy, dice, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Le rogó. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, le dijo para sí, pensó, este si fuera un profeta, ahí habla de Jesús, mire, si este fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que él toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Vieron? Jesús perdonando pecado. ¿Quién perdona pecado? Dios. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué lindo relato, ¿verdad? No quiero darle mucha vuelta a esto porque solamente dos puntos quiero tocar acá nada más. El primer punto que quiero tocar, mis hermanos, es ese frasco de perfume que ella derramó era el trabajo de un año. De un año, 300 denarios. Un denario ganaba, era la moneda que se ganaba en un día. Por eso viene la palabra de denario. Así que esta persona necesitaba trabajar un año entero para ganarse ese perfume. El frasco de alabastro era como de piedra en una forma cónica, pero era tan angostita la parte del cuellito que tomaba, tan chiquitito, que era la única posibilidad de que si hacía así con el frasco, nunca iba a caer todo el perfume, sino que solamente iba a caer una gota, porque era un perfume sumamente caro. Hoy, como tenemos diferentes maneras y diferentes frascos, tenemos aerosoles o cositos que podemos tocarlo y podemos regular eso, pero en aquellos tiempos no había nada y eso se hacía solamente a mano. Era toda una piedra maciza en cual se armaba un frasco y se hacía un agujerito tan pequeñito para poder que caiga solamente una gota. Pero ¿sabe qué hizo ella? Sabía perfectamente que si le hacía así a Jesús, con una gota sola de perfume, simplemente le iba a caer una sola gota. Pero ella decidió en su corazón romper ese frasco para que todo el perfume, toda tu esencia, todo lo que tú sientes, que no haya impedimento ninguno en decir, no, Señor, yo hoy no he venido delante de tu presencia solamente para traerte una gota de mi vida. Quiero, Señor, hoy romper el frasco, y el frasco lo podemos pasar hoy a nuestros muros, nuestras cadenas, nuestras prisiones de alguna manera, nuestros dolores, podríamos decir, toda la gente que no hemos perdonado, la gente que realmente nos está haciendo daño, todo eso es el perfume, sencillamente, de toda tu esencia de tu vida. El Señor, Él habla de ungirlo con su perfume, de un aroma hermoso, porque era una manera de decir que ya pronto iba a morir el Señor, y en aquellos mojaban a los muertos con perfume por el olor. Pero hoy nosotros podíamos decir, Señor, aquel día ya pasó de tu crucifixión. Nunca más vas a ser crucificado. Una sola vez fuiste crucificado por mis pecados. Hoy me siento perdonada. Hoy me siento perdonado. Pero tengo algo que quiero derramar hoy para ti. Quiero realmente romper estructuras. Señor, yo quiero derramar todo lo que tengo en este día. Algo que me cueste realmente. Esto era de valor, era de nardo puro. Era un perfume que en aquella época solamente los ricos podían tener. Ahora nosotros hoy, si estuviéramos delante de Jesús, podríamos estar escatimando una hermosa cena para Él. Podríamos estar escatimando el tiempo. Podríamos tal vez, si estuviéramos delante de Jesús en tu mesa, hoy lo tienes en tu mesa porque tu mesa es tu corazón. Hoy es tu vida y Él dice, yo me quiero entrar en tu corazón en este día. Quiero cenar contigo, quiero vivir contigo, quiero que hoy me cuentes en realidad todos tus problemas y tus cosas, que aún yo sabiéndolo, es necesario que tú vengas a mis pies. ¿Vieron? Ella no le importó a esta mujer. Era una pecadora. Resulta que todos son pecadores, pero ellos apuntalaban con un dedo a esa mujer, porque un día la encontraron en pleno adulterio. Y estaba y la trajeron desnuda, y todos estaban alrededor de Jesús. Trataron de. Y él, Jesús, los mira y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos aquellos tuvieron que dejar las piedras en el suelo, inclusive los ancianos, los que más sabían de la palabra, eran los más pecadores. Dice que fueron los primeros que dejaron la piedra en el suelo. Entonces yo digo hoy, hermanos, esta palabra nos toca en esto. Este fariseo, esta persona que quería solamente llevarlo a su casa, Jesús, traerlo a su lado, solamente lo quería para criticarlo. Hoy nosotros tenemos la misma posibilidad. Invita a Jesús en tu vida hoy a decirle: Señor, extiendo mi mesa, extiendo mi corazón, te abro mi corazón y te quiero romper todas las estructuras. Hoy quiero decir que sea un día diferente. Yo necesito, Señor, no puedo irme como vine. Yo vine a buscar en este lugar humilde aquel también que es humilde, que es Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús es muy humilde? ¿Sabían ustedes eso? Que nació entre las cosas feas de los animales, entre la suciedad, que estuvo con las prostitutas, que estuvo con los pecadores, que estuvo con aquellos que todos menosprecian. ¿Acaso hoy no te sentís de alguna manera menospreciado en alguna área? ¿No te sentís de alguna manera que hay cosas en tu vida que tú quisieras darle a Cristo que tal vez nunca lo pudiste hacer? ¿No será hoy el día, el tiempo de decir: Señor, yo quiero hoy romper delante de tu presencia toda estructura mía y quiero que tú entres en mi corazón y que trates primeramente de salvarme, Señor? Yo quiero hoy, Señor, que tú me digas como a esta le dijiste al final de tus últimas palabras. Le dijiste: tu fe te ha salvado. Quiero venir, Señor, hoy en este día con fe, confiando, creyendo, Señor, de que tú no me dejarás de lado. ¿Cuántos quieren hoy recibir realmente esa charla directa contigo en tu corazón? ¿Cuántos hoy de nosotros quisiéramos decirle: Señor, ninguna cosa que yo pueda darte a ti podría alabarte de ninguna manera? No te puedo hoy, Señor, sorprender con ninguna cosa de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas que yo tengo las tengo gracias a ti, porque tú me las has dado de alguna manera. Pero sabes que hoy yo quisiera, es muy diferente, no puedo traerte nada material, porque ninguna cosa material a ti te podrá decir: oh, hija, hijo, me sorprendes dándome esto. El Señor lo que busca es tu corazón. A Él no le interesa ninguna cosa de lo que tú tengas. Es a nosotros que nos interesan las cosas materiales en realidad. El Señor es dueño del oro, de la plata, de todas las cosas de esta tierra y de todas las cosas que van a pasar. Pero hoy te invita a algo muy sencillo y muy simple. Rompe las estructuras hoy. Y le comienza así. Dile: Señor Jesús, yo necesito ser perdonada. Señor Jesús, yo necesito en este día tener la convicción, la seguridad de que si yo parto de esta tierra, voy a estar delante de tu presencia. Muchos familiares míos, muchas personas, Señor, muchas personas queridas me han hablado de ti y tal vez un día las encontraré allá, si es que permaneciera. Ninguna cosa, Señor, que yo tenga en esta tierra me la voy a poder llevar. Ni siquiera una sola moneda me puedo llevar de esta tierra. No me puedo llevar, Señor, ni siquiera cualquier trapito, porque desnudo he venido a esta tierra y seguramente desnudo me iré. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que han venido a este lugar, que puedan también, Señor, ellos tener el mismo sentido, el mismo sentir, el mismo deseo de aquella, sin importarle las críticas que podían llegarle a dar. Ella sabía, se había enterado que Jesús estaba en esa casa y no quiso perder tiempo ninguno, sino que ella fue y decidió. Ella, cuando llega, observen ustedes, que ella cuando llega a esa casa ella ya llevaba el perfume, ya tenía en su corazón la decisión de entregarle al Señor lo más valioso que ella podría tener. Porque no fue que ella dijo, me enteré, veo que está Jesús, oh, está Jesús acá, iré a buscar a ver qué le puedo dar a Jesús, me voy a buscar un perfume. No, ella se entera que estaba Jesús, que lo necesitaba. Ella, en su corazón estaba confiado en cuál ella iba a ser perdonada de sus pecados. Y no le importó ninguna persona, no te tiene que a ti importar nadie. Hoy es un día cara a cara con Jesucristo. Hoy es un día de decisión tuya, solamente tú y Él, en decirle, Señor, necesito ser salva. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Sencillamente, al que cree y permanece en su doctrina, en su enseñanza, en su esperanza, en su amor, en su palabra, esa persona un día dormirá, pero será levantado y despertado por el Señor Jesucristo cuando Él venga. Amén. Así que vamos a hacer una actitud, hoy somos bien poquitos, vamos a pasar adelante y vamos a orar por cada uno de ustedes. El Señor sabe perfectamente tu necesidad, tu problema, tus condiciones, tus dolores, enfermedades, dolores, angustias, sea lo que sea, no hay nada que quede oculto delante de los ojos de Jesús. Por lo consiguiente, hoy lo vamos a poner todo delante de Él, todo. Arrímese, mis hermanos, vengamos. Acá no hay nadie, miren qué cosa linda, vengan por aquí nomás. Qué cosa linda que no haya ni escalones, no hay tarimas. Nadie es más importante que nadie aquí. Más, el que habla, el que está, debe ser más pequeño. Y si aquel que quiera ser grande entre ustedes, hágase pequeño. Así que tanto ustedes como yo, no nos hace ninguna, no hay ninguna diferencia, porque la voz se escucha un poco más por un aparato. Estoy tan necesitado como ustedes de que el Señor esté en nuestras vidas. Por eso, con esta misma sencillez, le vamos a pedir al Espíritu Santo que entre en todo nuestro cuerpo en esta hora. Y ahí donde ustedes pongan, Señor, en primer lugar, vamos a repetir, vamos, vengan para acá. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito